En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en este momento, vamos a estar hasta las 4 de la mañana en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Comenzamos ya mismo en este mes de agosto, este puente entre temporadas. Con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, y en la codirección Silvia Casasola. Va a estar con nosotros dentro de unos momentos un auténtico experto mundial en el mundo de los no contactados, de las tribus, una de las personas que más sabe en el mundo sobre estos grupos tradicionales que son más que nosotros, son más que el primer mundo. En el Amazonas, en el Magreb, en el Kurdistán, ha estado con ellos y nos lo cuenta hoy. Va a estar con nosotros también uno de los grandes investigadores del mundo del misterio, una persona que lo sabe absolutamente todo, pero que lo oís habitualmente aquí en nuestro programa, pero hoy lo vamos a conocer un poquito más íntimamente. Él es Josep Guijarro. Y también a una de las voces más importantes en la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Va a estar con nosotros Matías Prats. Va a estar con nosotros también un actor que fue el primer invitado de esta temporada, una persona queridísima. Está pasando un mal momento y nosotros le queremos muchísimo. Vamos a recordar su paso por el programa de Dani Rovira. Y también vamos a conocer un poco más sobre una de las grandes científicas de la historia de nuestro país, en Margarita Salas, en Mujeres con Historia. Y vamos a conocer algo más sobre el mundo, los mitos del colesterol en la cara B. Os recordamos Almohadilla Rosavientos en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el correo electrónico rosa.vientos@OndaCero.es, rosa.vientos@OndaCero.es. Y lo siguiente a recordar es que comenzamos ya y nos vamos a estos pueblos tradicionales. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tendemos a mirarnos al ombligo demasiado. En el planeta hay 7.000 millones de personas. Solo unos 2.000 millones están en el contexto socioeconómico como el nuestro. Y solo de ellos, unos 1.000 millones, comparten con nosotros el llamado primer mundo. Pero todos compartimos una cosa, los 7.000 millones, la mente humana. Y sobre ella, sobre la mente humana, sabe nuestro invitado más que nadie. Él es José María Ferricla. Muy buenas, ¿qué tal, José María? Hola. Hola, buenas noches. 7.000 millones de personas y nos queremos únicos, y sin embargo los 7.000 millones de personas estamos unidos por la mente humana. Pues sí, bueno, no es que estemos unidos, es que compartimos todo, claro, esta dimensión, ¿no? Pero estar unidos es muy serio. Pero vaya, en fin, que sí, todos tenemos mente. Hace unos 30 años escuché una entrevista contigo en una radio española y dije, bueno, algún día tengo que entrevistar a ese hombre. Bueno, pues ahora lo tengo y voy a entrevistarlo, voy a conversar un poco con él sobre esas, bueno, les llamamos tribus, pueblos tradicionales, como queramos, pero no somos únicos, quizás somos los que tenemos una radio, una televisión, unos periódicos, pero no somos únicos, el mundo está lleno de gente diferente y lleno de 7.000 millones de personas completamente distintas a una de otra. Bueno, distintas en un sentido, y por el otro somos muy parecidos todos los humanos. O sea, en la antropología A veces se habla del aburrimiento del ser humano, aunque tengamos formas de expresión distintas, culturas distintas, simbologías distintas, valores distintos, por supuesto, pero hay un trasfondo que nos une a todos, somos la misma especie. Entonces, digamos que todos tenemos madre, dos brazos, más o menos todos, dos piernas, dos ojos delante de la cara que nos permiten un tipo de visión, dos orejas laterales que nos permiten un tipo de audición. Entonces, en este sentido, ya te digo, hay a un cierto nivel cada persona es única y a otro nivel pues formamos parte de un conglomerado biológico que es la especie humana. José María Cericla es psicólogo, antropólogo, profesor, ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, en otras universidades también, tiene una fundación que lleva su nombre, es fundador y director de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada y Estudios Cognitivos, uno de los grandes especialistas en el mundo del presente y del pasado, y de los ritos de paso. Seguramente la humanidad está viviendo un momento que en cierto modo es lo que los antropólogos conocéis como un rito de paso. No sé si nos vamos a hacer adultos o no, pero es un poco un rito de paso lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo no lo llamaría así, si me disculpas. O sea, estamos viviendo una crisis que yo diría que es de final de era. Pero un rito iniciático uno lo pasa voluntariamente, con una intención dirigida y focalizada al rito y esperando un resultado de transformación personal, del tipo que sea, que se supone que va a haber después del rito. Pero en cambio, lo que estamos viviendo en la humanidad actualmente, yo en serio, yo diría que es el final de una era, y como todas las eras que ha habido, como todos los imperios, si queremos llamarle así, pues los finales siempre son caóticos, desordenados, confusos, donde se sufre esto, la decadencia de la era, ¿no? Y en mi opinión nos quedan 40 o 50 años más para vivir este estilo de vida que llevamos, digamos lo que sería el capitalismo tardío, si queremos usar términos económicos, o la cultura occidental, que son caras de un mismo fenómeno. Entonces, estamos en una época de decadencia, de absoluta decadencia de valores, de límites, entonces, y en este sentido no estamos viviendo una situación muy distinta de otras épocas de decadencia. No sé, el final del Imperio Romano pues sucedió algo parecido, con todas las distancias obvias, ¿no? El final del Imperio Persa también, el final del Imperio Bizantino también. Entonces, un rito de paso, te digo, implica una intencionalidad clara. Y hoy día no hay una intencionalidad, más bien hay un sufrir, cada uno como puede, esta situación de confusión, de caos, de falta de valores, de falta de perspectiva. Entonces, claro, como todas las crisis, pues tienen una asa buena y una asa mala, ¿sabes? Y la asa buena es que algunas personas están más o menos vislumbrando lo que de positivo puede traer esta crisis, y otras, que me temo que son la mayoría, están sufriendo el estado de confusión y de orientación y de valores sin más beneficio que el sufrimiento, ¿no? José María, antes de la crisis, yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que de alguna forma la cultura occidental siempre está como buscando, ¿no? Estamos como un poco perdidos, lo que tú dices, esa falta de valores en la juventud. La verdad es que es una juventud muy muy digitalizada, ¿no? Que de alguna forma a lo mejor está muy distante de lo que nosotros hemos aprendido cuando éramos más jóvenes, y ellos pues la era digital pues la ven como su día a día. Pero ¿no es cierto de algún modo que a lo mejor en ciertas cosas vamos siempre como muy precipitados, como muy rápidos, como que no terminamos de asentar, de aprender cuando ya nos está llegando algo nuevo, mientras que, por ejemplo, si hacemos una comparación antropológica, ¿no?, de cómo antes se hacía incluso el rito del adolescente a ser adulto, era Ajá. como todo, no sé, más marcado, más delimitado, como que incluso la propia comunidad en la que estabas viviendo te aceptaba. Y mientras que nosotros es algo tan conglomerado, ¿no?, tan grande que estamos ahí un poco perdidos. Sí, digamos, mira, uno de los factores que desde mi punto de vista marcan o iniciaron este proceso final de decadencia fue la pérdida precisamente, como dices tú, la pérdida de los ritos iniciáticos, ¿no? Y esto se perdió, pues, hace aproximadamente 50 o 60 años, ya quedaron definitivamente abolidos los últimos ritos iniciáticos que había de verdad, o sea, que implicaban la transformación de una persona en cuanto a valores, a objetivos de la vida, a espacio social que ocupaba, a identidad, en definitiva. Entonces, hoy día no hay ritos iniciáticos, y de ahí que esta necesidad de sentirse uno perteneciente a un colectivo lo ha sustituido el consumismo, simplemente el consumismo, ¿no? Entonces uno pues se compra cierta etiqueta de ropa o cierto tipo de peinado o cierto modelo de lentes, por ejemplo, y esto lo hace sentir, por supuesto, de una forma completamente insubstancial, pero lo hace sentir al individuo perteneciente a un cierto colectivo, ¿no? Que usan la misma ropa o escuchan la misma música. Pero un rito iniciático es algo mucho más profundo en cuanto a anclar dentro del ser humano. Entonces yo tengo el absoluto convencimiento que, ya te digo, que la situación de caos que hay hoy día, no tanto de caos, porque caos es una palabra muy, muy grande, ¿no? O sea, técnicamente se llama una situación de anomia, o sea, de falta de normas internas en la sociedad que regulen la convivencia entre las personas de una forma saludable y que regulen la vida psicológica o interior de los individuos también de una forma saludable. Entonces, hoy día es una situación de anomia, que, digamos, no hay normas, ¿no? Y de ahí, pues, que todo el desbarajuste que hay, pues, que sea en el tema sexual, por ejemplo, en el tema religioso, y ojalá que regresaran los ritos iniciáticos, porque siempre han servido al ser humano justamente para esto, para ponerle unos límites emocionales, conductuales, etcétera, y es dentro de estos límites que el ser humano, digo límites en un sentido constructivo, ¿no? Uh-huh. No de autoritarismo, algo así, y es dentro de este carril pues que el ser humano se ha desarrollado. Yo te digo, y yo tengo el pleno convencimiento, repito, que ha sido el dejarnos robar los ritos iniciáticos o apoyar para que desaparecieran, el que ha generado este estado de confusión tan tremenda que hay hoy día. Y yo creo que queda para una generación todavía. Vamos a repasar, si te parece, José María, algunos de los pueblos tradicionales que has conocido, que te han enseñado cosas, en los que has viajado, has convivido con ellos. Por ejemplo, en el Magreb. Tú conoces mucho el Magreb, has escrito. ¿Qué te han enseñado allí? Los magrebís, a ver, los bereberes sobre todo. Sí. Pues mira, algo que me quedó del trabajo de campo, el tiempo que estuve conviviendo, fue la gran importancia ordenadora que tiene la religión cuando es vivida, cuando es sentida, ¿no? Digamos, a diferencia del mundo cristiano, sobre todo el mundo católico, pues el mundo islámico es un mundo que está totalmente regulado por la religión y la trascendencia de la creencia en Alá, y de que cada gesto, cada actitud, cada palabra, digamos, tiene que estar en armonía, ¿no?, con esa trascendencia del cosmos. Pues allí aprendí esto, ¿no?, y que el almohacín llama a rezar 5 veces al día, y que esto pone orden incluso en la vida cotidiana, que uno 5 veces al día pues para de su ajetreo, sea lo que sea que esté haciendo, y durante unos minutos pues los dedica a estar en contacto con su ser interno, con la divinidad. Entonces, esto es lo que aprendí básicamente. Y luego el sabrosísimo té que hacen. Ah, sí, sí, sí. Oye, yo me acuerdo en una ocasión en el Magreb, en la parte del desierto, de estar con ellos conviviendo, bereberes, dices, jolines, no tienen nada, pero tienen todo. No tienen nada de lo nuestro, no tienen televisión, no tienen radio, no tienen posesiones, viven en una cueva, y sin embargo, los ves más felices que nosotros. ¿Qué tienen ellos que nosotros no? ¿O, pues, o qué tenemos que nos hacen felices? Más bien, ¿qué no tenemos, no? O sea, lo que tienen muchas sociedades no occidentales, y también la nuestra hasta hace un siglo aproximadamente, lo que tienen es una vida con sentido. Digamos, nosotros no estamos cuidando mucho, especialmente en estas últimas 4 décadas, de vivir saludables, de vivir bien, de vivir cómodos, de comer comida biológica, pero estamos llevando una existencia sin sentido. Y esto es lo más tremendo y lo más doloroso y lo más patológico, por supuesto, que puede suceder a un ser humano, vivir sin sentido. Y esto es lo que es un estado de neurosis. O sea, la neurosis, y dicho en términos, perdón, en términos clínicos, la neurosis es la pérdida del sentido de la vida. O sea, cuando una persona no sabe para qué vive, a menos que no esté pasando una crisis puntual, ¿no? Pero si es un estado permanente, el de no saber para qué vivo, pues esto clínicamente es un estado neurótico. Con lo cual, Occidente es una sociedad neurótica en mayor o menor nivel de gravedad, pero es una sociedad neurótica porque no se puede vivir de otra forma en Occidente. Y en estas sociedades como las que tú has mencionado, las personas tienen una vida llena de sentido, con lo cual la dimensión material pues pasa a un segundo plano. Y ya sabes, ¿no? Cuando uno tiene una vocación que le arrastra, por ejemplo, sea escribir, sea pintar, sea estudiar, sea lo que sea, pues el mundo material, claro que hace falta, por supuesto, ¿no? Pero ocupa un segundo plano frente al arrebato vocacional o al arrebato religioso que vive el individuo. Y esto es lo que hemos perdido en Occidente, el sentido de la vida. Y el efecto, a lo mejor, colateral de ese perder el sentido de la vida, aparte de estos problemas que estaba viendo cada vez más psicológicos, ¿puede haber también desencadenado que seamos cada uno más individualista, que a lo mejor nos cueste? Por un lado, sí, estamos diciendo, ay, vamos a ayudar a las ONGs, hay que ayudar y tal, pero por otro lado, a lo mejor a la gente que tienes más cerca, que casi ni te relacionas. Sí, ¿no? Y más ahora con el confinamiento que acabamos de pasar, o que estamos aún coleteando. Pues sí, o sea, la pérdida del sentido de la vida lleva, en primer lugar, a sufrir, al sufrimiento, ¿no?, a la angustia y a la ansiedad. Y esto, pues, tiene un hermano gemelo que van cogidos de la mano, que es la soledad. Es así. Es decir, mira, por ejemplo, en Occidente, el último dato que estuve revisando hace unas semanas, hay el 22% de la población diagnosticada de depresión. O sea, diagnosticada. Claro que son datos genéricos de la OMS, que uno puede decir, mira, hay muchas personas que van con el cuento de sentirse deprimidos para que les den la baja laboral, y es cierto. Pero también es cierto lo contrario, que hay personas que sufren depresión y no van a ningún, no buscan ningún apoyo clínico, con lo cual no entran en estadísticas, ¿no? Entonces, aceptemos, ¿no?, esta cifra, aunque sea aproximada. 22% de la población sufre de depresión. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que en el año 30 habrá el 50% de la población occidental, si sigue la misma curva exponencial que ahora, 50% que sufrirán depresión. O sea, esto es tremendo. Esto es más que, no sé, una pandemia, ¿no? Que el 50% o el 30% o el 20% de una sociedad sufran de estado de depresión. Y hurgando y viendo, bueno, ¿de dónde sale esta depresión, no? Porque hay depresiones que se llaman exógenas, o sea, que están producidas por algún agente externo. Pues mira, que me acaban de despedir del trabajo, encima mi mujer me ha dejado, ¿no? Pero la mayor parte de depresiones no tienen un motivo externo objetivo, digamos, sino que es un propio proceso interno del sujeto. Y de dónde sale la depresión es de dos polos, ¿no? Digamos, tiene dos padres la depresión, que uno es la soledad y el otro es la presión social, o sea, la presión social para ser, para tener, para aparentar. Entonces, pues con esto hay mucho dicho sobre nuestra sociedad, ¿no? Te digo, 22% de personas que sufren depresión, lo cual significa que sufren de soledad y de presión social. El Kurdistán y el Amazonas también han sido importantes en tu vida. ¿Qué enseñan esos lugares y esa gente que vive allí que nos pueda servir a nosotros para avanzar un poquito más? Mira, vamos a ver. Sería largo de explicarlo, ¿no? Hay mucho que aprender de ellos, mucho, ¿no? Pero, pues mira, el Kurdistán, yo diría que lo que más me quedó grabado es la humildad de las personas, la humildad y la integridad, ¿sabes? O sea, integridad en el sentido literal, de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, o por lo menos tener este principio como foco básico, ¿no? Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Y los kurdos, hablando en términos generales, por supuesto, son un pueblo muy íntegro, ¿no? Y son muy humildes también, o sea, que no alardean de lo que tienen ni de lo que son, sino que... Y humildad no lo digo en sentido moral, sino en un sentido técnico, ¿no? De estar cerca del suelo, de tocar el suelo, o sea, humildad viene de humus, ¿sabes? De esta tierra húmeda, fértil, negra, pues de ahí viene humildad. Y de la Amazonía, los años que estuve viviendo en la alta Amazonía ecuatoriana, pues de los shuars, básicamente, que estuve conviviendo con este grupo étnico, lo que más me quedó es el vivir sin sentido de culpa. Es decir, ahí descubrí que efectivamente la culpabilidad es un estado interno propio de las culturas judeocristianas. Y algo que hasta el momento me había parecido universal, o sea, el sufrir de culpabilidad si uno pues transgrede alguna norma, no. O sea, allí descubrí que no, que realmente es algo cultural. Entonces, en estas sociedades no hay culpabilidad. O sea, no la hay. Ya digo, es algo que para un occidental puede costar de entender. Si nos puedes poner un ejemplo. Un ejemplo, vamos a ver. Pues mira, por ejemplo, en cierta ocasión estaba en una fiesta, en unas chozas, y con un grupo de hombres y habían bebido mucho, no voy ahora a hacerme el puritano. Y de pronto surgió una pelea entre un hijo y su padre, ¿no? Y el hijo debía tener, pues, 18 o 20 años, su padre, pues, 40 años o algo así. Y el hijo le pegó una paliza a su padre, se sacó el cinturón y le arreó. Y yo me quedé al margen porque pensé, ¿no? Ya no voy a utilizar terminología psicológica de lo que puede ser que un hijo golpease a su padre. Y al día siguiente, el hijo estuvo llorando, pero no por culpabilidad, sino porque su padre no iba a acompañarlo a cazar. Y el hijo no se sentía culpable, simplemente que es que dijo, es que ayer, ya lo sé que le hice daño, pues que ayer por la noche estaba insoportable, entonces pues le arreó una paliza para que me dejara en paz. Y el hijo al día siguiente lloró porque su padre no lo podía acompañar a cazar de la paliza que le había dado. Pero no había culpa en el sentido que nosotros los occidentales podemos entenderlo, ¿no? O yo qué sé, pues también se cogen cosas unos a otros, por ejemplo, lo que nosotros entenderíamos como robar, pero pues el que coge la cosa de otro dice, pues que se estaba durmiendo, que es que te diga, que se despierte. Y, ¿no? Exacto, sí, sí. Y ya está, ¿no? Oye, ¿alguno de estos pueblos utilizan algunos métodos para expandir la conciencia? Métodos que son de estos pueblos, pero que están llegando a Occidente. Por ejemplo, el ayahuasca. ¿Sirven estos métodos para conseguir eso, expandir la mente y la conciencia? Por supuesto, o sea, La ayahuasca, yo estoy también convencido que es el medicamento del alma o de la psique que necesitamos en Occidente actualmente, ¿no? Y de ahí que no me extraña que haya tenido en 2 décadas la difusión enorme que se ha visto que tiene la ayahuasca, el consumo de ayahuasca, ¿no?, en todo Occidente. O sea, no me ha extrañado porque es que es, digamos, es una mixtura, es un preparado que ayuda, o sea, no todo el mundo, porque hace falta cierta madurez de personalidad también, pero en fin, digamos, a casi todo el mundo, lo que le ayuda es a verse por dentro, precisamente, ¿no? O sea, lo que hace la ayahuasca es abrir la percepción. O sea, no hace cosas que se dicen ahora en literatura de maravillas, y no, la ayahuasca abre, simplemente abre, y es algo que yo lo he experimentado en mí, lo he comentado con chamanes, distintos chamanes de grupos étnicos amazónicos, y todos coinciden en que efectivamente la ayahuasca solo abre la percepción, perdón, con lo cual la puede abrir hacia adentro y uno, pues, el individuo descubrir cosas de sí mismo que tenía ocultas, rememorar cosas, expandir más la emoción, y también permite abrir la percepción hacia afuera, ¿no? Y se ve la realidad, digamos, a unos niveles que habitualmente están ocultos, pero están ahí. Entonces, como antes te decía, es una buena medicina para la neurosis, o sea, para conectar uno con esta parte trascendente que todo ser humano alberga y de ahí sacar el sentido de la existencia. Entonces, yo soy un gran defensor del consumo de ayahuasca, bien consumido, ¿no?, en Occidente. El problema es que como hay tanta necesidad de esta conexión de uno consigo mismo, digamos, con su ser interno o con su alma, si queremos llamarlo, con su inconsciente, en términos de psicología analítica, esto ha dado pie a que haya una difusión del consumo de ayahuasca que no siempre mantiene el rigor que debería mantener, ¿no? Y la disciplina, en fin. Pero sí, sí, por supuesto que expande la conciencia. ¿Los chamanes saben usar el uso de la ayahuasca a voluntad, interior o exterior? Si la usan a voluntad, digamos, sí, el efecto. Sí, sí, sí, sí, claro. Son los especialistas precisamente en moverse en estas dimensiones conscientes que no son percibibles a simple vista, pero ellos son los especialistas y, por supuesto, o sea, digamos, chamanes amazónicos tanto usan ayahuasca para, yo qué sé, para ir a encontrar algo que se ha perdido, literalmente. Digamos, cuando a alguien se le ha escapado un perro y no lo encuentra, y ya lleva días que el perro está ausente, allí hacen falta para cazar, ¿no? En la selva, pues si no lo encuentra y ha ido a los vecinos, a veces que el perro se había escapado y no, pues generalmente el chamán o cualquier persona adulta tiene esta capacidad para tomar ayahuasca y tratar de ver, literalmente de ver, dónde está su perro, ¿no? Y en un porcentaje de veces, que es muy superior a lo que sería el azar, pues va allí donde su visión la ha indicado, si es que la ha indicado, que a veces no, tampoco se ve ni así, y encuentra al perro allí. José María Fericla, psicólogo, antropólogo, conoce muchísimo los temas de los que aquí hablamos, conoce muchísimo estos pueblos tradicionales, nosotros llamamos tribus, ha estado allí, ha estado en el Magreb, ha estado en el Amazonas, ha estado en el Kurdistán, en algunos sitios, conoce muchas cosas, hay muchos valores de estos pueblos que se incorporan y que se pueden incorporar en su fundación Loase al mundo occidental. José María, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros y éxito en vuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sabéis que durante todo este mes de agosto estamos conociendo íntimamente a alguna de las personas que forman parte de este equipo de La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, al que tenemos esta noche. Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas y calurosas noches, Bruno. Hola, ¿qué tal, querido? Estamos muy catalanes hoy, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque acabamos de tener a Fericla y charlamos contigo. El mundo está más unido de lo que pensamos, ¿eh? Ojalá sí. Fuera así, Bruno. Nos ha tocado vivir unos tiempos complejos, maravillosos, porque, oye, hemos visto cambios en la humanidad fantásticos, como la caída del muro de Berlín, ¿no? Y otros no tan fantásticos, sino más bien trágicos, como toda esta pandemia que nos ha mantenido confinados durante los tres meses, hace poco más de un mes que gozamos un poco de nueva libertad, ¿no? Y claro, todas esas cosas deberían de unirnos. Hay una frase que a mí me encantó de Pérez Reverte y es que los seres humanos se unen ante la adversidad. Y es cierto, ojalá que todo esto nos sirva para aparcar diferencias y unirnos más los unos y los otros. Oye, el mundo de la ufología, de los investigadores, la ufología quizás es limitarlo, ¿no? Pero tú formas parte de esa llamada tercera generación de investigadores. Bueno, como tú, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero ¿la tercera fue la última? ¿Existe una cuarta? Ostras, qué complejo me lo pones. Sí, sí. Mira, realmente tengo el corazón partido. Y estamos hablando de finales de los años 80, comienzos de los 90, cuando se puso esa denominación. Sí, tú recuerdas perfectamente que fue a principios de la década de los 90 que el término tercera generación de investigadores empezó a no solo a correr por el seno de la ufología, sino también en los medios de comunicación. Primero los especializados y luego también algunos más media que se hicieron eco de algunas de las noticias o reportajes que cada uno de nosotros llevábamos a cabo. Y ciertamente desde entonces se ha producido un hueco importante. Ojo, hueco importante en cuanto a la forma de trabajar, porque es verdad que paralelos a aquella tercera generación de investigadores han habido monstruos de la comunicación como Iker Jiménez, como Lorenzo Fernández Bueno, como tantísimas personas que tal vez porque no son de una generación de edad, de años más joven que nosotros, pues no han dado lugar a un fenómeno, digamos... Serán más jóvenes que tú. Claro, y bueno, que tú no. O sea, que yo y que, no sé, yo tanto creo que con Lorenzo como Iker son... estar en la bueno, misma, tiene un año, un mes ratio, menos, ¿no? Tiene un mes menos. Por eso digo, no estamos Iker hablando... tiene lo mismo. No estamos hablando de un salto generacional, claro, no como es el de Benítez, de edad, no. Que nos llevamos pues veintitantos años, claro. ¿No? Por lo tanto, el aprendimos término generación... mucho de ellos, es lo que como, pasa. Claro que sí. La segunda generación fue maestra de la tercera, pero la cuarta... ¿Maestro, han tenido la tercera como algo, como un referente o como pues, un estorbo? Hombre, que pues sí, poneros la medalla, poneros la medalla. No seáis humildes. Pero es verdad que, al igual que nuestros predecesores marcaron una época y nosotros recogimos el testigo, yo creo que falta todavía alguien que recoja el testigo o el reconocimiento de aquellos trabajos que hicimos en los 90 y que les dé entidad como grupo generacional. Y eso no se ha producido. Hay grandes investigadores que, por supuesto, nos han tomado como referencia en muchos trabajos, pero no desde la perspectiva que estamos abordando, que es desde una tercera, cuarta, quinta generación. Yo creo que estamos más bien más cerca de la cuarta degeneración sí. que de la cuarta generación. Bueno, pero en esta de tramo también es cierto que ha habido más participación, o por lo menos yo las he visto más atrevidas, ¿eh? Porque antes era como claro. un campo más circunscrito a los chicos, y poquito a poco alguna a lo mejor se atrevía al principio cuando era más jovencita, pero luego rápidamente como que cambiaba. Y ahora cada vez más las chicas que se dedican al mundo del misterio y al periodismo del misterio, que hay bastantes también, pues es cierto que tienen más participación en todo, en congresos, escribiendo libros, o sea que en el aspecto femenino yo creo que se ha abierto y ha mejorado. Quiero poner una punta de lanza pues por Mado, por Clara Tauces, por Lourdes Gómez, por ti mismo, Silvia, por tantísimas mujeres, que es verdad, antes no existían. No es que se las silenciara, no, es que no existían, nadie las miraba. Estaban más acompañando, o a lo mejor hacían algo, exacto, pero acompañaban exacto. más que tener exacto. una presencia. Oye, pero exacto. eso no eran estos temas, ¿eh? Esto es en no, el mundo. En todo, claro, es que sí, era sí. la sociedad misma. Exacto, entonces yo creo sí, que sí. hemos dado un No, pero perdonar, ¿eh? Aquí yo tengo un poquito de punto de vista, sí, discrepancia, porque en periodismo siempre ha habido mujeres. Sí, ¿eh? Y en el fútbol también. No, pero periodistas, claro. periodistas deportivos es cierto que sí, igual que en el periodismo del misterio, se han visto ahora presencialmente en las últimas generaciones, pero anteriormente no era, menos Olga Aviza y así, bueno sí, alguna en Televisión Española sí ha habido presentadora de periodista de deporte, pero... Hombre, yo creo que quien rompió el estándar dentro del mundo de la ufología, ¿eh? En otros campos seguramente hay otros como Sol Blanco Soler, etcétera, sí, ¿no? Sí, pero dentro del verdad. Campo de la ufología fue Pérez de la Hiz. Tú te recordarás, Bruno, porque también estuviste, fuimos profesores de la Complutense durante unos cursos de verano, y Juan José Benítez apostó por una mujer sí. en ese congreso, que yo creo fue la primera mujer que intervenía en un congreso ufológico hasta donde a mí me llega la memoria, más allá de ser testimonios, ¿eh? Que como testimonios sí podemos citar a Carol Ramis o a tantos otros que en los años 70 y 80 eran frecuentes en los congresos de ufología y de misterios. Pero específicamente dentro del campo de la ufología, la primera que se puede considerar como tal fue esta joven, ahora ya no tan joven porque estará también en nuestra misma generación, que fichó Juan José Benítez para ese evento histórico que tú recordarás. Nos supuso, bueno, insultos, perlas de las más terribles por parte de la comunidad escéptica, porque en esa época además nos tocó vivir una situación muy especial, que era el choque frontal entre los pseudoescépticos y nosotros, que no se iba a calificar de crédulos, no somos crédulos, realmente nosotros lo que hacíamos era investigar, pues narrar hechos, hacer de cronistas, y aquellos pseudoescépticos, bueno, liaron una parda, pardísima, para evitar que aquel curso pudiera llevarse a cabo en la Universidad Complutense, como después han hecho en muchos otros lugares, digamos, de universidades y centros, digamos, públicos, para evitar que precisamente estas temáticas pudieran entrar. Y yo considero que aquello fue un tanto muy importante para nuestros temas y específicamente para Juan José Benítez, que hizo coincidir aquel evento con un hecho importantísimo a nivel histórico, que fue la presentación de la desclasificación de informes OVNI por parte del gobierno español, con la participación de un informe de Ángel Bastida, que era, no recuerdo si era teniente o capitán en aquel entonces, Bruno, de las Fuerzas Aéreas Españolas. Teniente coronel, que os recordaré, y estuvo en aquel congreso hace 30 años, estuvo vestido de militar, oficialmente reconocía, exponía. ¿No tienes un poco la impresión desde que desde entonces no ha pasado casi nada? ¿Que todavía contamos eso como si fuera una última hora? No, yo creo que sí han pasado muchas cosas. Fíjate, este mismo año, bueno, en los últimos 3 años venimos siguiendo con mucha intensidad todo lo que ha tenido que ver con el Pentágono, que yo creo que marca un antes y un después dentro del tema ufológico, habida cuenta de que nunca jamás Estados Unidos había hecho un reconocimiento oficial de objetos inexplicables que se mueven en sus cielos. Oye, de ahí al reconocimiento de que puedan ser naves extraterrestres, puede haber un paso. Y yo soy de los que pienso que no se puede reducir este fenómeno a una única explicación, ¿eh? Tiene que haber seguramente multi explicaciones para un tema que tiene muchísimas aristas y que entran desde fenómenos paranormales, ensoñaciones, visitantes de dormitorio, abducciones, contactos, channeling, hasta el contacto físico, que es el que más nos ha interesado a nosotros. Pero por lo tanto, yo creo que es verdad que ha habido un periodo de ciertos estancamientos, pero llevamos unos últimos 5 años muy intensos, donde además parece que los nuestros primos, ¿no?, quienes tripulen esos ovnis, han vuelto a dejarse ver en todos los lugares del planeta. No digo que no hayan ocurrido cosas, que claro que han ocurrido. Me refiero a nivel mediático, el reflejo de esos hechos. Me refiero no en el sentido de que sucedan cosas, que haya noticias, que haya informaciones. Claro que las hay, siempre las ha habido. Claro. Pero has mencionado ahora los visitantes de dormitorio. Tú en los años 90... acuñaste un término para unir este tipo de experiencias. El síndrome Diana, ¿qué era? Bueno, era el acrónimo de delirio individual de la agresión nocturna alienígena. El término gustó, hizo escuela y ha sido utilizado pues en muchos países latinoamericanos, al menos en países de habla hispana, para referirse precisamente a ese fenómeno del que nos hemos alejado, la mayoría como investigadores, porque entra dentro de esos fenómenos de difícil catalogación. Sí, tiene un comportamiento muy parecido a las abducciones, no parecen cosas físicas, pero sí son capaces de dejar pues quemaduras o elementos dentro del mobiliario que hacen pensar que ha habido una manifestación física, y de nuevo no parecen físicos cuando las personas llegan hasta la nave atravesando a veces paredes dentro de ciudades. Por lo tanto, ese juego de absurdo de entre lo físico y lo no físico hizo alejar a muchísimos investigadores del fenómeno, que veían ahí un claro avance en las abducciones que se venían investigando desde los años 60, y hoy día parece haber una especie de revival. De hecho, en estos últimos meses he visto muchos programas de radio, muchos programas de YouTube que hacen alusión de nuevo a este fenómeno y que vuelven a rescatar viejos testimonios de esos acontecimientos. Yo me pregunto si acuden a los viejos porque no se investigan nuevos, o porque realmente los testigos, y esa es una reflexión que dejo ahí, cada vez les cuesta más contar las experiencias para no exponerse a ese circo mediático que parece reducirlos todo, cuando hablamos de medios de comunicación y esa exposición ahora con tantas redes sociales, con tantos medios de comunicación, etcétera, es un motivo para echarse para atrás y volver a mantener las bocas cerradas. Si hiciéramos una comparativa de los jóvenes de hoy en día, de las cosas que les interesan, si ponemos el fenómeno ni en una balanza y en la otra ponemos a los influencers o youtubers, ¿qué piensas que les llama más la atención? Bueno, es que no estamos tan lejos de los influencers y youtubers, en el sentido de que... También hay investigadores son, ¿no? Los tenemos de eso. Bueno, yo no los calificaría de investigadores, porque en realidad... Oye, yo no los calificaría ni siquiera de influencers, ni de investigadores ni influencers. Son un poco tontos. Bueno, hay un poco de todo. Lo son, o sea, que yo qué sé, JL tenga 2 millones de... seguidores. Hombre, pero está hablando de cosas que no tienen que ver con lo que hablamos tú y yo, por ejemplo. No, claro. Claro, sí, nada que ver. No, habla de conspiraciones. Pero por ejemplo, Josep o Juanjo tienen también sus momentos de colgar sus vídeos en la red. Eso es otra cosa. A eso me refiero también un poco. Sí, pero fíjate, Juanjo, por no citarme a mí, que hace cosas tan serias y tan sesudas, pues tiene un seguimiento mínimo en comparación al que tienen estos chicos, que son capaces de llegar a un público muy, muy, muy joven. Y eso es lo que no somos capaces de hacer nosotros. Seguramente, no porque pertenezcamos a otra época, sino porque el lenguaje visual, los temas, la forma de abordar los temas con la que lo hacen estos chicos, que dan por sentado todo, se lo creen todo. Yo siento a veces... Pavor, sí. De ver qué cosas se dicen, yo sería incapaz de decirlas, sí. Por mucho que eso me supusiera... Tienen el cerebro agujereado Que el todo vale. Claro, entonces la generación nuestra pues tiene una forma de actuación más seria, más comedida, y estos más rigurosa. Con todo, ¿sabes? Y entonces, de repente, alguno que se viene a tu canal y te dice, no, pero es que los reptilianos con Trump, que ha hecho ahí una mezcla de 10 temas, que tú te has quedado en coma y necesitas gel hidroalcohólico, pero para estufarlo directamente, no para ponértelo en las manos, ¿no? Porque no puedes dar crédito a esas cosas que estás escuchando. Tú cuando investigaste personas que habían tenido esas experiencias, esos casos de visitantes de dormitorio, abducciones, ¿tú llegaste a tener alguna experiencia? Sí. Y además algo que fue inolvidable y que con el paso de los años pues se queda ahí en un territorio entre la ensoñación y lo real, pero que en el momento en el que lo viví realmente fue una experiencia incalificable. Cuéntanos. Eso fue en el año 91, estaba estudiando un caso de una amiga común a la que bauticé con un sobrenombre, Judith, porque quería preservar su identidad incólume, y esta mujer tenía visitantes de dormitorio en su hogar. Huelga decir que yo en aquel momento aproveché una baja laboral, me habían operado de un pulmón y tenía un tiempo de convalecencia, pues aproveché para viajar a las Islas Afortunadas, para ir a Gran Canaria en concreto, que era donde vivía esta chica, y poder estudiar estos temas, además desde una perspectiva, como te digo, muy escéptica. En plan, bueno, estos serán alucinaciones, lo explicaba todo dentro del contexto sociológico, y una noche, de las que nos quedamos hablando hasta altas horas de la madrugada, la televisión que estaba encendida llegó a un punto en el que molestaba el sonido, ¿no? Y yo le dije, oye, la tele se ha puesto alta, ¿no? ¿Puedes bajarla? Dice, no, en plan broma, ¿no? Esto ha sido mi poder mental. Ya verás, baja la tele. Silvia Bruno se bajó de volumen. Nos quedamos mirando con esa sonrisa estúpida, ¿no? De decir, ¿qué es lo que acaba de suceder aquí? Morgan, que era un perrito que andaba por la estancia, se quedó mirando a un punto donde no había nada, no veíamos nada, y empezó a llorar, empezó a poner, y yo me puse muy nervioso. Me pareció escuchar ahí una especie de cánticos. Me dijo que la casa de al lado estaba deshabitada, que sus propietarios andaban de vacaciones. Yo dije, mira, si tiene que suceder algo, será esta noche. Nos vamos a la cama, cada uno a la suya, ¿no? ella con su marido. Y yo ocupaba la habitación de su hija, de Dácil, que además era una habitación divertidísima, porque no tenía puerta, solamente estaba el umbral, y era abuhardillada con una ventanita que justo me quedaba en la frente, si estaba estirado, y podía ver la claridad del cielo. No recuerdo si había luna llena o creciente, pero en cualquier caso había bastante luz en la habitación. Y pese a eso, yo puse mi cenit, que era como la tuya, Bruno, encima de la mesilla. ¿Tan mala? ¿Pesaba tanto? Y pesaba una tanto. Cámara de fotos es... Sí, efectivamente. De origen ruso. Bueno, entonces era la URSS. Pero era ya una piedra total. Pero eso no había quien lo partiera. La cámara de fotos con la que hemos empezado muchos, ¿o no? Efectivamente. Sí, sí. Pues bueno, te sigo. Dejo la cámara ahí en la mesilla, preparada. Dejo ahí preparada mi grabadora por si pasaba cualquier cosa y una linternita, ¿no? Y yo no recuerdo si te quedé dormido o no. Juraría que sí, me quedé dormido, pero al rato yo empiezo a escuchar unos pasos. Y claro, lo lógico, tú dices, Judith, Judith, eres tú, eres tú. Y ahí no respondía ni Dios, de manera que yo me levanto con la linternita, salgo de la habitación, allí no había nadie, solamente veía las escaleras que bajaban del piso superior, era una casa de tres pisos, y en la planta de arriba estaba un estudio y una terraza, y ahí no había nada, veo que todo el mundo anda dormido normalmente, de manera que yo me vuelvo a la cama y digo, serán alucinaciones mías. Pero en aquel preciso instante yo veo bajar de esa misma escalera pues, el ser del tamaño de un niño, porque no era más, eso sí, la cabeza era más voluminosa y yo no le distinguía cuello, que estaba a contraluz mío, con lo cual no puedo distinguir rasgos de ningún tipo. Pero me quedé inmóvil. Yo congelado no podía moverme. En el tiempo. No era una... un congelamiento, por así decirlo, voluntario. Es que yo no me podía mover, no podía articular palabra, no podía gritar, no podía hacer nada. Y aquello pasó, yo me quedé extrañamente dormido después de aquella visión, pero al día siguiente, Judith, apenas despertarse y verme, me dijo, ¿qué? ¿Has visto esta noche lo que ha sucedido? Y yo no le dije nada, le dije, ¿qué ha pasado? Y entonces me describió exactamente, pues eso, que vio una figura bajar desde el piso superior, de esas características que os acabo de relatar, es decir, cabeza grande, sin cuello y del tamaño de metro, metro y algo, del tamaño de un crío. ¿No sería gris? Bueno, gris, yo lo veía negro porque, te digo, estaba contra luz. No sé si sería gris o sería de color morado. En cualquier caso, yo te digo, eso es lo que vi. Y el refrendarlo al día siguiente con la testigo, pues me dio esa sensación de credibilidad de que no había sido un sueño o una alucinación. Y si fue un sueño, fue un sueño compartido. Y muchos me han preguntado por qué no me sometí después a hipnosis regresiva, que es el método que se utiliza generalmente para rescatar esos recuerdos. Uh-huh. Y yo siempre he dicho lo mismo. Prefiero vivir con el interrogante a saber, pues eso, que han podido ahí manipular cualquier cosa y resulta que soy ahora un quinta columnista de Zeta Reticuli. Yo recuerdo que tenía una imagen de ti, de una persona, y era cierta, una persona absolutamente seria, absolutamente rigurosa, es importante. Esto no ha pasado. Luego te cuento esto de mis imágenes, no, ya se ha destruido. En absoluto. Cualquiera que te escuche lo sabe, pero yo creo que eso ha faltado un poquito en la cuarta generación. Tú eras investigador, investigabas y después divulgabas, y después eras periodista. Sabías en dónde empezaba uno, dónde acababa el otro. Yo creo que eso ha fallado un poquito, ¿no? Mira, coincido 100% con ese análisis. De hecho, tú recordarás que una de las preguntas frecuentes en aquella época era, ¿tú qué eres, investigador o eres periodista? Y yo creo que la gente que vino detrás nuestro tenía muy claro que querían ser periodistas, sí, no que querían ser investigadores. Y es evidente que el salto es importante, porque nosotros investigábamos, emitíamos nuestro informe, guardábamos nuestras cassettes, guardábamos nuestras pruebas colaterales, nuestras fotos, y posteriormente publicábamos. Ahora lo importante es publicar. Sí. Para avanzarse en la noticia. Y después ya vendrá lo demás. Y lo demás, generalmente, como tú quieres mantenerte algo limpio de opinión, como no quieres mojarte a decir si esto es A, si es B, si es C, lo que haces es que se mojen otros, ¿no? Y creo que faltan muchos investigadores hoy día y tenemos demasiados periodistas. Sobre todo investigadores de campo, ¿no? Que puede ser que sea lo que... Bueno, sí, es que yo soy de la escuela de Manuel, ¿eh? Y si no hay investigación de campo, eso de ver vídeos en YouTube y estudiar si han sido manipulados o no, ya te digo que es una pérdida de tiempo extraordinario, porque hoy día se pueden hacer fraudes increíbles e indetectables. Aplico la ley Rivera en ese sentido, como homenaje a su 75 aniversario, y es, si no hay testigos, no hay ovnis. El ufólogo reúne informes sobre ovnis, y si no hay testigos, pues evidentemente no hay ovnis. Las filmaciones, las huellas, todo lo demás son pruebas colaterales que vienen a refrendar el testigo que tú has entrevistado, y es muy importante el ver sus ojos, su gesticulación, saber cómo es su entorno sociofamiliar, qué consideración tiene dentro del pueblo, de la ciudad, del barrio en el que viva, y todas esas cosas con Internet, que nos ha reportado grandes pasos y grandes éxitos porque ha facilitado la comunicación entre continentes o entre países muy lejanos, nos lo ha restado porque nos ha puesto una pereza tremenda a la hora de moverse de casa. Yo me acuerdo esos viajes que nos pegábamos, Bruno, de 16 horas cuando viajábamos a Vigo, ¿te acuerdas? Eso ya nadie lo hace. Fíjate, yo sí me acuerdo de un viaje de vuelta de Vigo. De Vigo tú ibas hasta Barcelona, yo me quedaba en Zaragoza. Fue un viaje de un día entero, Claro, entonces, claro. Es que... Con el tren estrella. Sí, el tren estrella de Galicia o de Cataluña o de Barcelona, y se pasaba una noche entera. Fíjate, ese día yo conocí a Josep en ese viaje eterno, que parecía que cruzábamos el mundo, pero no, cruzábamos España. Y fue un viaje extraordinario. Veníamos de un congreso en Vigo, nos íbamos... Pues eran otras épocas, Fíjate que yo creo que lo tiene que vivir esa época. La gente que se está metiendo en el mundo del misterio ahora, que comparten YouTube, comparten micrófonos, comparten auriculares, pero no comparten vida. Así es. Absolutamente de acuerdo. Oye, una de las investigaciones que tú has hecho y que tuvieron mucha repercusión en su momento y que hemos contado en alguna ocasión y que te marcó muchísimo fue la de los suicidas de Tarrasa, porque tú eras de Tarrasa, eres de allí, ¿no? Y la información la conociste de primera mano. Así es, este año, el día 20 de junio, pues se han cumplido ya del 72. Espérate, ahora tengo un problema de memoria, porque fue en el 72 o fue en el 74. Bueno, en cualquier caso, el día 19... No importa mucho, 38 o 36, más o menos. Bueno, por ahí andará la cosa. Han pasado muchos años. Nosotros empezamos a investigar pasados 25 años. Sí. A pesar de que aquello me había acompañado en mi infancia y mi adolescencia muy a menudo, porque el comentario cuando sabían que estudiabas ovnis es, a ver si vas a terminar como esos dos. Eso era el comentario sí. Todos los días cuando mencionabas que tú ovnis. Y yo lo conocimos por un libro de Mario Jueguet, ¿no? Así es, así es. Y realmente es una... A mí me marcó muchísimo ese caso. Primero, porque cuando solicitabas información a amigos investigadores y amigos periodistas, te respondían con miedo. Te echaban para afuera como dando credibilidad a las historias de hombres de negro, de que ahí había una conspiración, de que había algo sucio y no convenía moverlo. Los familiares, que seguían convencidos, los del menor, de Joan Turuballes, 19 años, recordemos. Sí. Que también creían que le habían asesinado, y de que mayor información recogimos fue de la familia del mayor, de Félix Rodríguez Montero, que de la marinera, la vida de este hombre, que pasó de coleccionar cartas submitas a estar asistiendo en trances al Papa Clemente en el Palmar de Troya, a meterse a pastor evangélico, en fin, una serie de bandazos espirituales en una época en la que había un libro que había causado un revuelo tremendo, que era La rebelión de los brujos, de Powell y Bergier, y esa idea del superhombre, ¿no? Ellos querían ser superhombres y pusieron en práctica todo lo que estaba a su mano para intentar contactar pues con seres del espacio y concretamente del planeta Júpiter. Ellos querían estar en contacto con seres del planeta Júpiter. Y de una forma completamente inesperada, en apenas dos semanas y media, pasan de ser dos desconocidos a suicidarse. Y en ese interín, además, había una conexión con Zaragoza, gracias a la cual Bruno... gracias a la cual conocí un poquito de ese tema. Claro. Que era el asunto de la SEPIC, ¿no? Una de las muchas sociedades españolas del espacio, y uno de sus fundadores, que no sé si seguirá vivo o no, Amadeo Romanos. Que bueno, tú recordarás aquel interrogatorio en el que se desplomó cuando le enseñé el carné de la SEPIC, que demostraba que tenía conexión con ellos, y a partir de ahí abrimos esa vía que a mí me convence de que hubo otras personas implicadas dentro de ese extraño suicidio ritual. Recordemos, dos hombres, una vía férrea, un mensaje en sus pechos. Los extraterrestres nos llaman. Y dos firmas misteriosas, WKTS, con dos símbolos de infinito. Esas notas no estaban manchadas de sangre, no estaban pinchadas, solamente estaban sujetas por el peso de las manos, en una extraña posición ritual de cúbito supino y con su mano alzada en actitud de saludo. Y eso después de que les pase un tren por encima, el primero de la mañana, que destrozó sus cráneos y que después de que mandarles 11 metros de distancia, los cuerpos siguen en esa posición ritual. Yo no me lo creo. Claro. Yo creo que ahí hubo alguien que después colocó los cuerpos y les puso las notas. Y hasta que eso no lo despejemos, pues no sabremos si nos encontramos ante un suicidio o ante un acto más criminal, si cabe, ¿no? Como el de aquellas sectas que perdieron la vida con sus fieles para despojarse de sus cuerpos físicos e ir a su planeta, al que ellos creían estaba habitado. Seguramente, y yo lo llegué a pensar en su momento, que era un suicidio, fue un suicidio, pero había alguien más que a última hora pues se echó para atrás un poquito. Esa es la sensación que uno puede tener de toda la información, que fue mucha, que se consiguió, que seguimos todavía in albis un poquito sobre ese suceso, pero es el primer gran suicidio ritual que existió en nuestro país. Así es, y que no tiene nada que envidiar a los que después vinieron, como fue terrible, Morro de Vitem o muchos otros, en Lérida, donde en el año 78 también dos jóvenes emularon un poco el tema de los suicidios de Tarrasa. Hay más cosas, seguimos tirando del hilo. Manuel pasó muchísimas noches, unas durmiendo en mi casa, otros en un coche. Pasamos meses enteros detrás de personas, de pistas, de situaciones, y creo que es uno de los trabajos más completos a nivel de investigación que modestamente hemos podido realizar en este país. ¿Y hubo cómplices que a lo mejor no eran de la misma ideología o no quisiera suicidarse, pero es que sí pudiera haberles ayudado a hacer eso? Que eran de su misma ideología, no me cabe la menor duda. Que pudieran ayudarles, no me cabe la menor duda. Pero de esas siete personas que descubrimos en unos documentos, nunca conseguimos dar con ninguna de ellas, y es un callejón sin salida, aún teniendo los nombres, no tener las localizaciones. Tú eres periodista, muy periodista, y crees que como periodista contarás algún día, Giuseppe, contaremos esa gran noticia que estamos esperando todos, que se descubre algo allá arriba. Yo estoy convencido de que sí, de que no me voy a ir de este mundo sin haberlo visto o contado, ¿no? Como cronista, albergo esa esperanza. Creo además que estamos en tiempos bastante propicios a nivel de apertura científica como para ver esa noticia tarde o temprano. y yo estoy esperandito, ¿eh? Vamos, tengo ya las palomitas preparadas. Sí, sí, sí. Tienes el titular hecho, pero faltan las noticias, ¿no? Exacto, para justificarlo. Exacto. Sí. Josep Enguijarro, un placer, como siempre, conocer cosas contigo, que nos las cuentes aquí, en esta ocasión un poco más íntimamente, pero contamos la actualidad, pero contamos también que es importante que la gente lo sepa, que hay todo un bagaje detrás, que somos periodistas, pero también hemos sido investigadores, y somos investigadores, que no tenemos esas facetas mezcladas, sino separadas, y gracias a eso se consiguen contar cosas. Josep, mil gracias. Gracias, ha sido un placer. Feliz verano. Cuídate. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con muchas informaciones. Todavía queda mucho programa por delante. Os vamos a contar muchas cosas, pero antes os recordamos. Almohadilla Rosa Vientos es la etiqueta que tenéis a vuestra disposición en Twitter, en las redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y también tenéis una página web, www.ondacero.es, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y no sabemos si en ese futuro ocurrirá lo que en el pasado reciente: la violencia policial contra los negros. Ocurrió recientemente en Estados Unidos, el mundo entero se levantó, pero ocurrirá mañana, lo vamos a saber hoy en Fronteras del Futuro. Y lo vamos a saber con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, hermanitos? Me tienes en un enigma, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¿Estás con los cuchillos afilados o qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No voy a predecir si se van a producir más revueltas de este tipo o no. Como sabéis, a principio de verano se han producido todas estas protestas, no solo en los Estados Unidos, sino en otros muchísimos lugares del mundo, a raíz de la muerte de forma violenta de George Floyd en los Estados Unidos por parte de la policía. Concretamente de miembros de la policía, miembros blancos de la policía, que una vez más actuaron de forma extralimitándose al detener a este hombre, y también a alguna otra persona de raza negra, concretamente creo que fue también en Atlanta. Esto ocurrió a principios de este verano, hacia el mes de junio más o menos, y yo recordé y vi por aquella época, por aquellos días, un reportaje un documental, más que un reportaje, que se emitió en televisión y que era una película de este director americano de Moore, que se llamaba ¿Qué invadimos ahora? No sé si lo recordáis, porque fue un documental muy interesante que además fue premiado en diferentes Michael Moore es el de Moore for Columbia. Exactamente, sí, sí. Fue el actor, el director de esta película, que fue premiado con el premio Oscar al mejor documental, creo que hacia el año 2009 o aproximadamente. Y que generó una expectación, un reconocimiento que daba... dura hoy todavía, ¿eh? Exactamente, fue en el año 2002, el Bowling for Columbine fue ganador de ese premio Oscar al mejor reportaje, y también tuvo hubo una palma de oro para otra película, otro reportaje, que fue Fahrenheit 9/11, uh-huh. No sé si os acordáis también, que era un poco hacia la crítica a la administración Bush también, y recibió la palma de oro en el Festival de Cannes de 2004. Bueno, este otro reportaje que yo vi por aquella época, documental más que reportaje, que yo vi y que emitieron en un canal de televisión que se llama Que invadimos a oro, era muy muy de las formas que este hombre hace las cosas, ¿no? Muy peculiar, ¿no? Que invadimos ahora era un viaje que él realizó por Europa, por diferentes países europeos, para invadir, entre comillas, Europa, pero lo que él hacía era recolectar o recoger ideas que a él le parecían brillantes, que se habían producido en países de Europa, para poder llevarlas a Estados Unidos y solucionar algunos de los problemas internos que tiene Estados Unidos. Ajá. Él visitó varios países, por ejemplo, visitó Finlandia para ver y llevarse a Estados Unidos la idea del sistema educativo finlandés, que funciona bastante bien, ¿no? Y entonces él fue recogiendo de varios países esas ideas. En Finlandia hizo eso. En Francia, por ejemplo, visitó las escuelas, pero no para ver el sistema educativo, sino para ver cómo es la alimentación que dan a los niños en Francia, que es relativamente buena, bastante buena, en comparación con la famosa comida basura tan denostada y que tan típica es de los Estados Unidos. Y bueno, también porque como los americanos tienen siempre un poco el fetiche, ¿no?, de que lo francés es muy chido. Sí, bueno, a nivel culinario y tal, pero bueno, y entonces él se fue a ver, creo que fue en la zona de la Normandía, a ver cómo les daban de comer en los colegios a los niños y cómo les inculcaban una cultura culinaria, una cultura gastronómica más que culinaria, para crear desde la base, desde la escuela, gente que tuviera un criterio a la hora de comer bien, ¿no? En Islandia se fueron, por ejemplo, y estuvo por Islandia, y ahí aprendió cuál es el papel de la mujer en la sociedad, para también tener una mayor implicación, una mayor visibilidad de la mujer en la sociedad estadounidense, en todo sobre todo en la administración, una mayor presencia y una mayor gobernabilidad por parte de las mujeres, que en Islandia tienen muchísima presencia, además lo hacen muy bien, funciona muy bien. En Alemania, por ejemplo, pues él aprendió cuál es la autocrítica de la sociedad alemana desde la Segunda Guerra Mundial en el tema evidentemente de los judíos, de todas esas cámaras de gas, etcétera, etcétera, y cómo la sociedad alemana ha sabido aprender de ese grandísimo error para inculcarle a las nuevas generaciones desde la escuela los errores que no hay que volver a repetir, ¿no? Y esa autocrítica y no olvidarse de lo mal que lo hicieron en la guerra mundial, en el nazismo, para no volver a repetir esos errores. En Italia, por ejemplo, que fue otro de los países que visitó, aprendió o cogió notas, por así decir, de cómo vivir la buena vida, ¿no? La dolce vita, la famosa dolce vita italiana, ¿no?, que se puede vivir en todos los países del área mediterránea, pero él escogió Italia. Por ejemplo, en Eslovenia comprobó cuáles son los beneficios del sistema universitario gratuito para poder llevarlos a Estados Unidos y que las universidades estatales, las universidades públicas, sean tan buenas como son las universidades privadas allí. En Túnez, por ejemplo, como esta documental se filmó, se rodó en el año 2015, pues estuvo por Túnez para ver cómo se creaba una revolución. ¿Os acordáis que en 2015 fue la revolución? Exactamente, la primavera árabe y demás. Y en Portugal, estuvo muy cerquita de nosotros, en Portugal, que es algo que vamos... A nosotros nos ignoró. No, sobrevoló España, pero no estuvo en España, ¿no? En ese momento eligió una serie de países, ¿no?, entre ellos estos que he dicho, y también estuvo en Portugal, y en Portugal fue a ver el tema de la policía y las drogas. Y él, la policía, allí estuvo primero con... ¿La policía y las drogas en Portugal? Sí, sí, policía y las drogas en Portugal. En Portugal hace ya bastantes años que no se detiene a nadie por drogas. Entonces esto fue lo primero que se que preguntó. Primero, antes de ir a la policía, estuvo con el presidente, no sé exactamente el cargo que es, pero el presidente como de esta comisión que hace un seguimiento al tema de las drogas y tal. Y hace ya años Portugal decidió que el consumo de drogas no era penalizable, y entonces por consumo de drogas él decía, pero yo llevo aquí una bolsa de cocaína y por esto no me van a detener aquí, aunque lleve aquí o cogollos de marihuana. Y este señor pues muy amablemente le dijo, no se detiene aquí. En el año 2000, esto, como digo, se rodó en 2015, en 2015 no se ha detenido, hay cero detenidos, en 2014 cero detenidos, así sucesivamente hacia atrás hasta el primer año que decidió Portugal no detener a nadie a las drogas. Entonces, si yo me enfrento o por la calle paso delante de una patrulla de policía y me ven fumando un porro de marihuana, no me detienen. Dicen, no señor, no se detiene. Y dice, y bueno, esta idea es muy buena, ¿a ustedes les ha dado resultados? Y dice, sí, porque aquí en Portugal hemos visto un descenso del consumo de drogas y sobre todo un descenso en la delincuencia asociada al consumo de droga ilegal. Y entonces lo hemos percibido y vemos que está funcionando aquí en Portugal. Y entonces dijo, bueno, si yo me llevo esta idea a Estados Unidos y la consigo, y claro, esta persona, el presidente de este comité, dijo, ojo, no se trata de llevarse la idea tal y cual, sino que a esta idea hay asociada una serie de medidas que son las que han hecho que en Portugal el descenso de la delincuencia y el consumo de y también el consumo de drogas se al despenalizarse se haya permitido triunfar, que sea una medida triunfadora. Entre ellos está también la formación de policías específicos, y también él lo relacionaba, por ejemplo, él hablaba con este señor y planteaba lo siguiente: desde mediados del siglo pasado, el siglo XX, de aproximadamente 1950, los negros alzaron su voz contra la discriminación racial que todavía permanecía muy, muy, muy, muy activa en todos Estados Unidos. Por aquellas fechas, años 50, años 60, comenzó un... desde la presidencia de los Estados Unidos, es decir, desde ya Johnson y el presidente Nixon, una guerra contra la droga en todo tipo de situaciones, porque planteó al mismo tiempo que los negros comenzaban su batalla contra esa opresión histórica, comenzaba también una batalla por parte de la administración fundamentalmente blanca en los Estados Unidos en aquella época, encarnada, ya digo, principalmente en el presidente Nixon, contra la droga, y especialmente contra las drogas que consumían los negros en su ostracismo social. Es decir, que por un lado se les estaba permitiendo reivindicar sus derechos, incluso ellos conquistaban algunos derechos, aunque algunos líderes resultaban asesinados. Sabéis que me refiero, por ejemplo, a Martin Luther King. Uh-huh. Ellos comenzaban su revolución con los Panteras Negras de Malcolm X, etcétera, etcétera. Pero a su vez, por ahí no se les atacaba ferozmente, se les permitía... permitir, porque las armas que había para reducir estos conatos de liberación por parte de los negros eran superiores a los que ellos podían enfrentar, pero se les permitía conquistar una serie de derechos, pero por otro lado se les atacaba directamente a las digamos en la parte en la que ellos habían consumían esa droga de forma ilegal. ¿Y cómo se les atacaba? Evidentemente, esta guerra contra la droga iba y hizo que muchísimos negros acabaran en la cárcel. Y en la cárcel ocurrió que uno de los derechos que se les prohibían, uno de los derechos que veían cercenados, eran el derecho al voto. si los negros encarcelados y que posteriormente a la salida en la cárcel tenían prohibido el derecho al voto, no podrían acceder a conquistar sus derechos. Es decir, que por un lado se les permitía protestar y pedir sus derechos, pero por otro lado, al aumentar considerablemente los recursos contra la droga, contra la guerra contra la droga, que consumían específicamente estos negros, al ir a la cárcel se les reducían sus derechos al voto y no podían, es decir, era toda una pescadilla que se comía la cola. ¿Y esa es la protesta que haces? Claro, no, la protesta que hago es que los policías a los que este hombre entrevistó les dijo, vamos a ver, de lo que se trata es de conseguir la dignidad humana por medio de los derechos que poseen, pero no reducírselos por otro lado, es decir, no de forma tapada conseguir y seguir permitiendo que los derechos se vean conculcados. La brutalidad policial que por parte de las policías estadounidenses han recorrido todo el mundo en imágenes que hemos visto este principio de verano, es una muestra más de que los derechos de los negros en los Estados Unidos todavía no están plenamente conseguidos. Es decir, hay un estereotipo de negro delincuente, sí. Incluso personas de la administración, yo creo que recordar que incluso alcaldesas que tienen adoptados a niños negros que ya tienen una edad, están en plena adolescencia, lo que les dicen y recomiendan es, cuando salgáis y eso, evidentemente no resistiros a la violencia policial, no poner fuerzas, levantad las manos en cruz para que vean estos policías blancos que no tenéis nada en las manos. Gente de la propia administración, gente blanca que tienen adoptados a niños negros. Madre, es decir, hay un estereotipo contra los negros en los Estados Unidos, que negro consumidor de droga, delincuente, al que hay que reprimir de forma absolutamente brutal y totalmente diferente a si fuera una persona blanca. Es decir, no andamos todavía tan lejos, no se han conquistado los derechos de personas negras en los Estados Unidos y todavía hay unos estereotipos que perduran de épocas ancestrales y sí, que estigmatizados. Exactamente, estigmatizados, que deberían de estar ya totalmente olvidados, y se manifiesta de forma brutal en el sistema policial estadounidense, muy diferente al sistema policial portugués, que es todo lo contrario. Y esperemos que en el futuro la cosa cambie y nos lo contará cambie aquí. Porque fíjate, perdona que se me ha olvidado comentar, sí. A unos mandos policiales decía, ¿qué mensaje lanzaría usted a la población o a los policías, a sus compañeros americanos o al sistema americano? Y aparte de esta cuestión de la discriminación policial contra los negros, decían la pena de muerte. Si hay pena de muerte, no hay dignidad. Y entonces decían, abolir de forma urgente ya la pena de muerte en los diferentes estados que componen los Estados Unidos, porque si existe pena de muerte, no habrá dignidad humana. Lo más importante es eso que has dicho, la dignidad. Todo el mundo tiene dignidades, todos somos personas, nadie es más que nadie. Es que los policías portugueses indicidían eso. Cuando nosotros realizamos una actuación, siempre y desde la escuela y desde los academias policiales donde entramos a formarnos, lo fundamental que nos enseña es la dignidad humana, actuar siempre con dignidad hacia otras personas. Nadie es más que nadie, como tú muy bien dices, Silvia, y hacían hincapié en esto, en la pena de muerte, abolir de forma inmediata la pena de muerte, porque si no, no hay dignidad. Javier Sabiano, muchas gracias. A beso, vosotros. Chao. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Si salimos con el micro a la calle y preguntamos, dime un presentador de televisión, pues el nombre en el que estás pensando es mismo. Ese nombre está aquí con nosotros esta noche. Thank you. Matías Paras, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la música elegida. La música que nos has comentado, esos toquecitos de piano son muy importantes en tu vida, ¿no? Bueno, pues un melómano y claro, un entendido en la materia, pero sí que me gusta escuchar música y no le pongo además ningún obstáculo a ningún compositor, ¿no? Y crea magia además esta música. Y sobre todo también a esta hora, ¿verdad? En que parece que ya todo entra en una especie de mayor remanso. Y donde parece que todo el pescado está vendido y si no se... Pero se va a vender ahora. Ahora se clarifica, en la noche se clarifica un poco el día, ¿no? A esta hora, bueno, desde luego... Bueno, tú presentas el telediario de Antena 3, que hace un poco el puente entre la tarde y la noche, entre el día y la noche, ¿no? Bueno, como estoy durante toda la jornada de fin de semana, no veo puente alguno, veo solamente una autopista. Sí, claro. Es una autopista muy larga y cuando terminamos sobre las 10 de la noche, pues indefectiblemente me voy enseguida a buscar qué es lo que ha pasado entre las 10 y las 12 o 12 y media, que es a la hora en la que normalmente pues ya me voy a descansar, me voy a la cama y me retiro. Pero vamos, los fines de semana estoy entregado a la causa y desde el viernes me pongo en prevengan para todo lo que 30, sea actualidad. 30 años ya en Antena 3, 30 años se dice pronto, ¿eh? Es prácticamente toda la vida. Toda la vida es cuando comencé hace ya 46 en Televisión Española, ¿no? Frente a un micrófono. No, frente a un micrófono comencé antes porque nunca lo pongo ni tampoco hago una lección sobre ello, porque era un chaval y me parece que tenía tan pocas luces para esta profesión que no vale la pena destacarlo. Pero sí que es cierto que mi padre me dio, no podía ser otro, una oportunidad a un imberbe Matías con apenas 18 años y medio, así debía tener, en un programa deportivo de las tardes dominicales, como puedes comprender, a futbolístico. En radio. En una cadena de radio que era La Voz de Madrid. Ajá. Radio Cadena Española. ¿Y tú recuerdas el primer telediario? El primero sí lo recuerdo porque fue muy especial para mí. El debut, supongo yo que les pasará a todos lo mismo. Bueno, ¿no? Lo escuchamos, ¿te parece? Lo habéis... Sí, ya estaba hecho. Voy a ver si me reconozco. Venga. Muy buenas tardes. La noticia de hoy, sin duda, es el regreso de los reyes. Sus majestades, los reyes, han llegado sobre las 11 de esta mañana al aeropuerto de Barajas, procedentes de Nueva York, después de su visita oficial a la República Dominicana y a Estados Unidos. Ahí ya se reconoció a Matías Prats, ¿eh? Oye, qué peronata me solté aquel día. Te quedaste a gusto. Bueno, es que era... Yo creo que hice unos... Fíjate, estamos hablando de un informativo. Si no me solté 10 minutos seguidos hablando sobre el viaje de los reyes, sí. Ahora es impensable, ¿verdad? Porque en esos 10 minutos hemos tenido que meter por lo menos 14 o 15 informaciones distintas o alguna más si contamos con el comienzo habitual de un informativo donde va resumido lo fundamental, ¿no?, que vamos a desarrollar a lo largo de esos 40 minutos. Es verdad, porque antes era más relatar, era más contar. Sí, antes era otra cosa. Primero, que no había esa disponibilidad ni tampoco esa riqueza de imagen. Teníamos 6, 7, 8 temas fundamentales que habían sido recogidos en cine y eran sobre los cuales podíamos desarrollar nuestro quehacer diario, ¿no? Y era un relato, como habéis podido escuchar, un poquito cansino, ¿no? con mucho detalle y muy tranquilo sobre un tema, en este caso, pues había que considerarlo importante, ¿no? Como era un viaje de sus majestades los reyes al extranjero. Una de las cosas que yo siempre he pensado cuando se piensa en Matías Prats, me viene enseguida a la cabeza, es que tú has contado toda la actualidad de los últimos decenios, has contado cosas muy duras en el mundo, pero siempre lo has hecho con un tono de amabilidad que sin quitar el dramatismo que en su caso tenían algunas cosas que han ocurrido en el mundo, pero yo creo que ese tono de amabilidad ha sido una de las llaves de tu éxito. El tono de amabilidad lo podía buscar, afortunadamente, con algunos minutos del informativo. Ha habido informativos a lo largo de nuestra historia que, desgraciadamente, no ha habido ninguna posibilidad de desdramatizar, de comentarlo con esa afabilidad que tú apuntas, ¿no? Porque eran tremendos, estaban repletos de actos con un dramatismo enorme y con una repercusión muy dolorosa para todos, ¿no? En este caso para nuestro país, porque hemos tenido y hemos convivido durante muchos años con el terrorismo, ¿no? Y durante aquel tiempo te puedo decir que prácticamente no había una sola posibilidad de edulcorar, endulzar un poco el contenido de nuestros informativos. Con el paso del tiempo, pues se fue ampliando el abanico y sí que es cierto que a mí no me gusta ponerle más seriedad, ¿no? a las cosas. Cuando tienen el luto lógico, pues ya lo tienen, lo traen consigo, pero enlutarlas tú, pues no invita a ello, ¿no? Entonces, lo que sí he buscado, es cierto, cuando ha habido alguna pequeña oportunidad, pues relatar las cosas desde mi punto de vista, pues como son, ¿no? Más cercanas, más llanas, con más espontaneidad, ¿no? No añadirles, pues no sé, una formalidad extraordinaria aquello, ¿no? Porque se explicaba perfectamente a través de la imagen. Y le has dado también mucho sentido del humor, ahí le has dado tu personalidad. Pues mira, es que el humor vive conmigo desde que yo creo que tenía el chupete. Y por cierto, lo escupía a una distancia tremenda, según me dice mi madre, que los escondía o los tiraba por la ventana. Era un niño muy, muy revoltoso, ya incluso de bebé. Y bueno, ahora ya no soy revoltoso, pero procuro tomarme la vida siempre con unas buenas dosis de humor. El humor es magnífico en todos los sentidos, ¿no? Porque acerca a las personas, rebaja las tensiones. Uh-huh. Y si la vida le pusiéramos todos un pequeño, unas gotitas de humor, iría todo mucho mejor. He escuchado en una entrevista de las que te han hecho últimamente que una de las motivaciones, evidentemente tú perteneces y vienes de una saga de periodistas y de presentadores, pero hay una serie de acontecimientos que a ti te motivaron mucho a contar la actualidad. Por ejemplo, uno de ellos que a ti te invitó a hacer periodismo, a contar las cosas, a contar aquello que algunos no querían que se dijeran, era la muerte, el asesinato de Kennedy. Sí, es verdad que aquel día lo recuerdo perfectamente porque llegué a casa y fue en ese momento estaba viendo a mi madre la televisión. Yo era un chaval y vi a mi madre llorar y rápidamente me puse a su lado sin saber lo que sucedía, qué ocurría y, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Y me relató lo que acababan de contar en la pequeña pantalla, ¿no? A través del televisor. Han matado al presidente de los Estados Unidos, pobre hombre. Le han matado, le han asesinado, le han disparado. Y yo me quedé contemplándole a ella y al mismo tiempo viendo en el televisor cómo ampliaban la información, ¿no? Y posteriormente llegó también mi padre y se unió pues a la escena, ¿no? Y al duelo que estaba viviendo la familia, porque la verdad es que bueno, a mí me afectó sobre todo y fundamentalmente ver a mi madre, claro, llorar, ¿no? Y después pues un magnicidio de esa categoría, yo creo que sacudió a toda la sociedad, no solamente en Estados Unidos sino mundial, ¿no? Y ver, claro, yo le pregunté a mi padre en ese sentido, papá, ¿cómo vas a contar esto? Porque esta noche vas a ir a la radio dentro de unas horas, ¿verdad? Pues tendré que contarlo, hijo mío, porque no solamente estamos para los momentos positivos, para las cosas buenas, sino también para enfrentarnos al dolor, y lo tendremos que hacer con todo el rigor y la seriedad posible. No podemos ocultar ningún dato y tal. Y a partir de ese momento, pues, no sé, me gustó su explicación, me gustó también pues la sensibilidad de aquella familia. Mi madre también fue locutora de radio en sus inicios, ¿sí?, durante algún tiempo. O sea, qué que bueno. El periodismo se vivía en aquella casa con mucha intensidad, que os voy a contar, ¿no? Pero hasta ese momento, ¿tenías alguna duda de que querías ser periodista quería o no ser, lo tenías claro? Pero sí, yo quería ser tenista. ¡Ah, sí! ¡Sí! En aquel tiempo, como cualquier chaval, no era buen futbolista si no hubiera dicho, yo quiero ser futbolista. O sea, que el tenis se te daba bien. El tenis se me daba bien. Corría mucho, no era un superdotado en cuanto a la técnica, pero tenía unas piernas que me llevaban con mucha rapidez a todas las esquinas de la cancha. Y aguantaba bien y peloteaba desde el fondo y bueno, me estaba ahí consiguiendo algún que otro éxito, mínimo éxito, como puedes comprender, pero yo los había magnificado y pensaba, pobre de mí, que algún día, mira, que si yo pudiera vivir de esto, que es lo que más me gusta en el mundo, ¿no? Bueno, mira Santana, que fue ahí una leyenda en su momento. Pero Santana tuvo otra carrera muy diferente, ¿no? Que empezó a recoger bolas, como un recogebolas más, ¿no? Y corría, pero corría para darle las bolas a las personas que entonces, en ese momento, estaban disputando un partido, ¿no? Y se tuvo que fabricar prácticamente su primera raqueta y hasta que pudo valerse por sí mismo y gozar de la oportunidad de entrenar en una cancha. ¿Cuántos sacrificios haría aquel chaval y aquella familia, ¿no? O sea que mi caso no tiene parangón porque a mí me regalaron enseguida una raqueta. Te voy a preguntar por una cosa, por un asunto sobre el que nadie te ha preguntado. Vamos a ver, sorpréndeme. Yo, en exclusión a Mundial, vamos a hablar con Matías Prats, con el hombre que nos contó esto, el 11S. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de... Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona y más... Y qué importante en este momento también recordar esa figura de Ricardo Ortega, que es la voz que escuchamos ahí contigo, que era el corresponsal en Nueva York. Entregó su vida por el periodismo, ¿eh? Pues Ricardo era... uno de los mejores periodistas que yo he conocido, ¿eh? Y además lo llevaba en la sangre, lo vivía con una intensidad y no le importaba el peligro. Para hacer lo que ha hecho, lo que hizo en aquellos años, irse a Chechenia en medio de un conflicto tan sangriento y buscar irse a Irak, o la guerra cuando invadieron Kuwait en la primera, y bueno, era un tipo todoterreno y un profesional extraordinario, pero fíjate que tú le escuchas con lo hecho que estaba Ricardo, lo que habría visto Ricardo a lo largo de su vida, un periodista de guerra. Fíjate. Y se le nota la incredulidad. Sí, sí. Es que era alucinante aquello. No sé si dar crédito a lo que estoy viendo. Parece que dice, ¿no? Matías, es que casi me estoy sujetando un poco porque me parece imposible. Bueno, tú mismo lo transmites según lo estás viviendo. No, sí, es verdad que no, aquello no estaba guionizado. O sea, que nos sorprendió a todos y de qué manera, ¿no? Y fuimos de sorpresa en sorpresa y de tamaño de la sorpresa cada vez mayor y mayor hasta quedarnos prácticamente atónitos, ¿no? con lo que veíamos. Pero bueno, la calidad de la imagen y el relato visual era tan perfecto que prácticamente lo que tenías que hacer era seguirlo seguirlo sin desbocarte tú también, ¿no? Y tratando de explicar aquello que parecía inexplicable. El mundo del siglo XXI seguramente comenzó ese día, por lo menos históricamente comenzó ese día. Luego nos contaron una serie de cosas, evidentemente las teorías de la conspiración son absolutamente disparatadas, pero ¿te has preguntado alguna vez si nos contaron toda la verdad a nivel oficial sobre lo que ocurrió ese día? Bueno, han estado investigando durante tantos años, al final han ido haciendo un relato pormenorizado de los instantes previos. Fíjate que los terroristas pasaron por España, ¿no? Y estuvieron en París y hemos sabido pues prácticamente todo acerca de ellos y cómo se tejió poco a poco aquel plan maquiavélico, ¿no? Y me parece que lo que tendríamos que haber sabido, aunque haya pasado mucho tiempo y fuera poco a poco y a cuentagotas, pues lo terminamos sabiendo. Es como hace poco dábamos un reportaje nosotros en televisión de la gente que todavía sigue pensando que la llegada del hombre a la luna no se produjo. Ah, sí, claro. Y así podríamos poner unos cuantos ejemplos más, ¿no? Pero yo sí le doy crédito a Armstrong. Sí. Y seguramente ese pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad, pues estaba contando lo que estaba ocurriendo. Sí. Estaba haciendo un telediario, estaba dando la información más importante del siglo XX. Ajá. Y esta es la más importante del siglo XXI. Claro, yo quería hacer el símil ese, que ese momento a lo mejor que vivió Jesús Hermida cuando hizo la retransmisión de esa llegada del hombre a la luna, que no sé si fue igual de intenso para ti o incluso tuvo más intenso como lo del 11S, retransmitiéndolo tú. Bueno, es que a la intensidad del 11S se añade de algo muy especial, que es el dramatismo. Nosotros éramos conscientes de que se estaban perdiendo vidas en ese momento. Y en cambio Hermida estaba contando una proeza, algo épico, una hazaña, una conquista. Fíjate, allá en la luna, un hombre y tal, todos estábamos con la boca abierta. Y en cambio en el 11S era otra mirada hacia el televisor, ¿no? De pavor. Muy, muy distinta. Ese fue un momento muy importante, importantísimo. Seguramente ahora estamos viviendo otro momento muy importante. Yo creo que los medios de comunicación, las televisiones, las radios, igual están intentando dar un mensaje con la información, un poco tú vivirás la actualidad, el día a día, como con absoluta pasión, y estarás viendo, bueno, el coronavirus, y los periodistas, los presentadores dan voz y voto a personas que dicen, bueno, no nos pasemos, esto es grave, pero no es para tanto. Y sin embargo la gente está como histérica, ¿tú crees que los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad en todo lo que está ocurriendo? Yo siempre he sido un tipo muy apegado a la labor social. Sí. Dentro de los medios. Es verdad que estuve durante más de 20 años en un servicio público y cuando pasé a una cadena comercial he sentido que seguía haciendo ese servicio público. A mí me gusta contar las cosas desde la independencia, desde el rigor, desde la equidistancia, desde la libertad, sin duda alguna, pero también desde la responsabilidad. Y nosotros creo que estamos actuando desde la responsabilidad. No puedo decir que todos los medios de comunicación actúen de una idéntica manera. Los habrá mejores, los habrá regulares o los habrá peores. Yo confío siempre en el buen hacer, ¿no? del periodista, porque a fin de cuentas si el periodista se equivoca, pierde el público, pierde la confianza. Claro. Y pierdes a tu auditorio. En este caso, pues en un informativo de televisión o en un informativo radiofónico. Entonces lo que puedes a lo mejor, dice, voy a conseguir captar la atención de una manera algo desmesurada en un momento determinado haciendo esto. Puede ser, lo logras, lo consigues, pero después pagas. Claro. Si no estás reflejando lo que sucede de verdad, al final la gente se da cuenta y te pierde la confianza. Y también lo que consigues es que tus compañeras estén encantadas contigo, ¿eh? Porque Susana, Mónica, yo creo que ahora mismo, si en un momento dado hubiese cualquier reloj, dirían, oye, ponme a mí, que yo quiero estar con Matías, porque pues, están encantadas. Me agrada mucho que me digas eso, porque lo llevo muy a gala. He estado siempre acompañado. Bueno, salvo Olga Viza, yo lo recuerdo. Sí, Olga Viza. Cuando hacíais las Olimpiadas, hombre, que lo retransmitisteis, con, que fue. Con Olga me lo he pasado fantásticamente bien, porque además nos ha tocado cosas muy lúdicas, muy amenas, muy importantes y además con buen resultado. Alguna vez también nos han debido de eliminar o no hemos ganado medalla, pero nosotros la acordamos siempre. Y es una marca de la escuela, el sentimiento positivo hacia todo, ¿no? Y con ella disfruté muchísimo. Además, es una periodista completa, pero como eran también las de mis comienzos, ¿no? Y yo me quedaba observándolas y escuchándolas, Rosa María Mateo, Clara Isabel Francia, Isabel Tenalle, Anita Blanco, después, más tarde, tal. O sea, he tenido grandes compañeras y lo mejor, eso que tú apuntabas, es que con todas conservo muy buena relación y muy buena amistad. ¿Eh? Has dicho ahora mismo que, bueno, que vives el periodismo también como una labor, como una función social. Y tú te has implicado mucho en algunas cosas, por ejemplo, en la energía solar, en otras cosas, ¿no? Bueno, de un huertito fotovoltaico, si es a eso. Jolín, lo que... Sí, pero bueno, yo creo que todos deberíamos estar un poquito en esa línea, ¿no? A mí me gustó cuando me lo ofrecieron, primero porque era un grupo de amigos, tampoco íbamos a ganar mucho dinero, pero era una inversión y me gustaba invertir en algo como eso, como un huerto fotovoltaico. Es verdad que también conduzco un coche procurado que fuera eco, que de esa manera ya puedo ir a cualquier sitio con el sentido de que no hay prohibiciones, pero también siento que estoy ayudando, ¿no? Aunque sea de una manera, bueno, puntual, muy leve y tal, pero pues procuro no contaminar. Y en casa pues tengo también mis placas solares para calentar la ducha y esas cosas. Que tiene alguna importancia, pues relativa, pero por lo menos para mí, a mí me da un plus de satisfacción. ¿Te da armonía? Pues creo que sí. Después, oye, no sé, no, haré cosas que no son debidas en ese sentido. No me conduzco con tanta bondad por la vida, pues como podéis suponer, ¿no? Matías Pras ha contado todo, absolutamente todo. Ha contado tantas cosas que incluso llegó a cantar. La tele estoy sin saber por qué, inventando para ti mi propia inspiración. Y también lo hiciste bien, Matías. ¿Qué va? Ponga otro, ponme a mí. Se ha puesto colorado, ¿eh? Sí. Pues es verdad que yo creo que ahí fue el momento cumbre. Cuando me puse... Ay, tocaste techo. Me puse a cantar. Era, pues, un acto que celebrábamos todos los años en Televisión Española y... para recaudar fondos y tal, iba destinado a una ONG y hacíamos ese tipo de colaboraciones. Y un año, yo me había escaqueado ya en dos o tres ocasiones y al final, este año te toca. Digo, bueno, pues venga, adelante. Y ahí quedó el documento, ¿no? Y lo importante que ha sido la familia en todo esto, ¿no? Tu padre, tu hijo ahora también... Los escuchamos también, ¿no? Venga, a mí me gustaría hacer esa referencia, porque claro, lo de la saga es complicado. Yo me imagino que tú también, en los inicios, porque tu padre lo conocían como la voz de España. Él sí era bueno, sí, eso sí es verdad. Y entonces, claro, empiezas así como tímidamente para que no estén todo el rato haciendo comparaciones... Pero yo quiero, a ver si recuerdas este momento en el que estás tú con tu padre y se le nota a él, vamos, que está encantado de la vida. Sí, lo que yo tengo celos de los ligues de Matías, ¿no? Porque... Pero los ligues amistosos, ¿eh? Es un hombre que tiene una gran relación social como consecuencia de su aparición en la pequeña y grande pantalla, según sea el televisor, y es muy factible para él el relacionarse socialmente, el ir a fiestas y saraos, y yo ya estoy un poco dejado de la mano de Dios. Así que nos ha contado tu padre que ligabas, has ligado mucho. ¿Cómo, ¿Cómo manejaba la ironía don Matías? Tenía ha sorprendido un muchísimo humor, él también. Muchísimo, porque era una persona muy completa en lo cultural, ¿no? Me cautivaba con su forma de expresarse, tenía una riqueza de vocabulario, una verbosidad y encima un toque poético, porque él había sido poeta en su juventud y lo conservó. Siempre estaba haciendo algunas quintillas, alguna rima y tal. Enseguida le preguntabas por algo y ¡bop!, te sacaba una rima por menos de nada. Y era una persona, desde mi punto de vista, entrañable. A mí me dejaba ir con él, le acompañaba a todos los acontecimientos que yo podía, que me lo permitía el colegio y tal. Le escuchaba más, le miraba a él más que al campo de fútbol o la pista de baloncesto o cualquier acontecimiento que estuviera narrando, porque realmente, y eso me di cuenta pasado los años, ¿no? Digo, pero si es que yo le miraba más a él que a lo que pasaba. Era una persona que me marcó, desde luego. Y orgulloso de ser cordobés también. Uy, muy orgulloso. Era muy de su pueblecito, de Villa del Río, provincia de Córdoba. No llega a 9.000 habitantes, ¿no? Y vive fundamentalmente, pues, de la agricultura, sobre todo de la aceituna y del aceite, ¿no? Y yo siempre que puedo me escapo, por allí estoy. Tenemos un museo, Matías Prats, allí, que ha quedado fantástico. Eso está muy bien que lo digas. Con todos sus recuerdos, es verdad. Y mira, ahora en casa tengo 3 o 4 fotografías enormes que me ha hecho un profesional y las tengo que aportar al museo. Y todos los años también, cuando celebramos el aniversario de su fallecimiento, pues hacemos un torneo de fútbol sala. Me gusta ir por allí, me recuerda mis orígenes. Matías Prats, mil gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por habernos contado la vida. Nos has contado absolutamente todo. ¿Tú eres consciente de que tu voz, tu imagen, está ligado a todos los acontecimientos que han ocurrido en estos 20, 30, 40 años? Mira, te digo de verdad con absoluta sinceridad que no soy consciente de ello, pero cada vez que me lo ponen digo, caramba, pero yo estaba allí, pero yo aquello también lo hice. Pero si es que era mi obligación, o sea que realmente me dieron la oportunidad de estar allí y lo único que hice fue contarlo. De la mejor manera posible, espero que me disculpen aquellos que no estaban de acuerdo con mi estilo o con mi forma de narrar, pero estaba allí y lo tuve que contar. No, pero ya no es que estuvieses allí, es que eres plena actualidad, porque los jóvenes... Ah, bueno, hay un aspecto... Te siguen, me da igual que lo hayan puesto ahora en plan memes, en plan digital, o sea, eres un referente y eso lo tienes que bueno, reconocer. Al final seguramente quedará para la historia un meme de Matías. y no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Ojalá la gente cuando me recuerde una vez ya retirado de este trabajo lo haga con una, como acabas de hacer tú, con una sonrisa en los labios y será algo que me hará disfrutar de donde esté. Matías Prats, mil gracias. A vosotros. Un placer. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un día se me acercó una madre en un hospital a decirme que su nene estaba ingresado y que le haría muy feliz que fuera a verle. Lo hice. Y vi esa parte, la parte gratificante de la fama. Con muy poquito puedes andar un rato de felicidad a gente que lo está pasando mal. Lo dice nuestro invitado, nuestro primer invitado del curso. Su voz es muy, muy conocida. Pues ya te digo. Nada, que os voy a dar un consejo. Un consejo para toda vuestra vida. Observad. Ese es el consejo.